cuántos problemas hice por conocerte, mi Dios. Mas en el alma llevo de serte constante, mi Creador. Mas ahora que te conozco, no quisiera irme, buen Jesús. Te cantaré por siempre donde me lleve. Oh mi Dios, no te abandonaré. No, nunca te dejaré. No te abandonaré. No, siempre te serviré. Dios mío, seré tu portavoz. Donde yo vaya, lo haré sin condición. Donde me lleves, yo sé que tú también, conmigo tú estás. Dios mío, las dudas y el temor donde yo voy.